persiguen por todo el baile y llega, se hace la linda la nariz parada, y a los pibes le cortan la cara, zarpada gata te vamos a dar. ¡Suscríbete!